Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Estatus 91.5 FM, la Radio Rebelde. De nuevo en vivo en tu grada popular, como todos los sábados de 7 a 9 de la noche, desde la Ciudadela Bolivariana de Catia para el Mundo. Llegamos bajo dirección de esta estación, está el compañero Juan Arteaga, en la coordinación de producción Jesús Arteaga y en la coordinación de Educación, Cultura y Deporte, el profesor Oscar Torres, quien está en la producción y conducción de este espacio llamado Grada Popular, que como ya dijimos, se transmite todos los sábados de 7 a 9 de la noche y los jueves de 2 a 4 de la tarde, su amigo de siempre, Javier Xavier. Los puntos de contacto para que te comuniques con nosotros a través del 0412-736-0577, 0412-736-0577. Y bueno, y el objetivo de la Grada Popular y de la mayoría de nuestras emisoras comunitarias y alternativas es darle a conocer a los nuevos talentos que vienen no solo de nuestras parroquias, sino de toda Caracas, de toda Venezuela. Y para ello tenemos hoy de invitado especial a nuestro amigo Armando Páez. El mismo viene, es parroquiano, vive aquí en Pro Patria, cerquita de la estación, y le damos la bienvenida una vez. Bienvenido, Armando Páez. ¿Cómo estás, amigo? Gracias. Un saludo a todos los radio oyentes, a toda la gente de la parroquia, a los que están fuera de la parroquia también. Y bueno, aquí aceptando esta grata invitación de parte de Radio Rebelde. La misma Rebelde que le da chance, por supuesto, nos viene a presentar un par de temas musicales que ya realizó. Uno de ellos se llama No Te Vayas, que es del género salsa tropical, así lo califica nuestro amigo Armando. Y también tiene otro tema que se llama Quiero Soñar, y nos trae una sorpresa para el mes de mayo, el Día de las Madres. Está preparando un tema especial para estrenárselo a todas esas bellas mujeres que son madres y que son elementales en nuestra familia, en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. Cuéntanos, hablamos un poquito de cómo llegaste a la salsa, porque tú vienes de un mundo bien variado, ¿no? Vienes desde el año 77 presentándote en televisión, en algunos programas, tuviste en algunas agrupaciones musicales de diferentes géneros. Vamos a hablar un poquito de eso para abrir el programa. Bueno, mira, Javier, te cuento. Yo empecé teniendo 7 años de edad en un programa, ¿ok? Que de repente se me cae la cédula. Fantástico, con el señor Guillermo Fantástico González. Estaba el programa Fantástico, que era el programa que competía los días sábados con Sábado Sensacional. La primera hora de Fantástico se llamaba Guillermo Landia. Era como decir la Rochelita. Era un elenco de puros niños en el cual tuve la oportunidad de trabajar con ese grande, ese monstruo Guillermo Fantástico González, y de la producción de Tairis Díaz Acosta. ¿Okay? Estando allí, se la dieron posteriormente algunos unitarios de RCTV, como Juanito y él, Quiero Ser, la miniserie con Menudo, unos unitarios con Amílcar Rivero y Elsa García, que eran todos infantiles, se llamaba Viajando con, y hice varias cositas allí. Y estando allí en Radio Caracas, se empezó el boom de Menudo. Y salió Unicornio, Los Chamos. La época de los 80. Sí, la época de los 80. El uno por uno, donde había más apoyo a la música nacional. Hoy día tenemos algo que bueno, ser crítico con lo que está sucediendo, ¿no? Ha cambiado mucho, Javier, mucho, mucho. Pero hablemos de esa época dorada, de los 80, donde bueno, participaste, mira, en varias agrupaciones. En esa época empezó a salir esos grupos y RCTV decide, vio el talento que había entre varios de los adolescentes que pertenecían a Yermolandia, y nos dieron la oportunidad de crear un grupo llamado Bad Boys, ¿ok? Los Chicos Malos, y arrancamos con... Hacían pop. Tecnopop. Ok, tecnopop. Y un mismo estilo de Menudo, 5 adolescentes bailando y cantando con una coreografía. y representando a nuestro país, pues como hizo Edgardo Díaz con Unicornio, era la misma época que ganamos por primera vez la OTI con un grupo juvenil. Okay, de esa época. Interesante, ¿no? Y para que ustedes vean lo importante que es darle apoyo al talento nacional y por supuesto a nuestro, no solo a nuestros parroquianos, sino a todos los que hacen vida en Venezuela. Estos días vi que un chico que ganó una medalla de plata en una olimpiada de matemáticas se estaba quejando de que no le dan el apoyo como le dan a la selección de béisbol o a la selección de fútbol cuando gana algo. Y es verdad, el Estado está en la necesidad de apoyar todo tipo de talento juvenil, sea en el ámbito profesional musical, sea en el deporte o sea en las ciencias, ¿no? Sí, sí, hay muchas áreas. Hay cosas que se le escapa al Estado, ¿ok? No es que yo quiera poner pañitos de agua caliente, simplemente que el Estado de repente puede delegar. Pero entonces en el caso de la música, ¿verdad? Tenemos el problema, vamos a llamar la situación, de que no le dan puerta abierta al talento nuevo. Tú no le puedes dar a escoger un salsero, por hablar de la salsa, que es el ramo que estoy trabajando ahorita, que me estoy destacando, que si le gusta la canción de Armando Páez, ¿verdad? O de William Cano, un talento también, o Joel Silva, que también es un talento de aquí de la parroquia que ha dado, porque dicen, ¿y quiénes son? ¿Y cuál es la canción que cantan? Porque lamentablemente, cuando con el gran sacrificio de Music Bolsillo, ¿okay? La disquera que nos patrocina a nosotros, que es nuestro propio peculio. Nuestro, ¿okay? bolsillo.com. Exactamente. Hemos hecho el sacrificio para poder sacar un material muy bonito al mercado y se queda engavetado. Porque primero, no se está aplicando el uno por uno, ni con los DJs, que los respeto mucho, pero es una verdad, ni en los eventos públicos, ni nada por eso, ni nada por el estilo. Y mucho menos en las radios comerciales, ¿no? Segundo, las radios comerciales. Si no pagas payola, ¿ok? Y esto va a caer muy, muy mal a las radios, pero es algo que estamos viviendo. Sí. No digamos que son todas, no podemos generalizar, pero sí la gran mayoría, tu tema se queda engavetado en la parrilla. Inclusive estando en la parrilla, no te ponen el tema. Yo mi tema, No Te Vayas, que tiene ya 9 meses sonando, lo he escuchado 4 veces en la radio, 9 meses. Bueno, hoy va a ser una décima vez en la Radio Rebelde. Vamos a colocar precisamente ese tema y volvemos hablando un poquito más de esta carrera profesional que llevas ahora en este ritmo nuevo, la salsa tropical. Salsa tropical. Disculpa que te interrumpa. Traté de irme por una salsa poco común, poco cotidiana, porque no voy a competir con estos monstruos, ¿okay? Que tenemos aquí y mundialmente. Entonces traté de hacer una salsa algo poco común. Y bueno, el maestro Wilmer Cobos, gran salsero venezolano que me ha dado su apoyo incondicional, la bautizó como salsa tropical. Vamos a escuchar este tema musical en tu grada popular por la 91.5 FM. Recordamos los puntos de contacto 0412-736-0577. Siento que se va acabando el día, que la vida echa poesía, se diluye sin tu amor. ¿Para qué decir una mentira si es verdad que tu sonrisa me alimenta el corazón? Vivir no es igual sin tu beso al despertar. No te vayas, regálame esta noche la bebida a mi alma. Quiero sentirte amada, en tu fuego el que me quema, tu pasión que me alimenta. No te alejes que me muero, porque estar sin ti no quiero. No te vayas, hoy quédate conmigo. Ya lo ves, te necesito, me hace falta tu cariño. En mi cielo tu mirada, sin tu amor me queda nada. A mi ser, que el destino ha sido fiel, que me nombra tu mujer. Siénteme y develame la piel, dime a besos que también solo es mío tu querer. Vivir no es igual sin tu beso al despertar.

¿qué esfuerzo tiene que hacer un productor, un cantante para hacer un tema como este que tengo entendido que lo hiciste hace 9 meses, lo estrenaste, ¿verdad? Sí, Javier, hace 9 meses vamos a relanzar el tema porque justamente el apoyo no es cuestión de que el artista sea bueno o sea malo, eso lo decide el público. Hay gente que no le gusta la canción y a otra que le encanta. Y no le hemos dado la oportunidad al público a conocer nuestro talento, nuestros nuevos talentos, y estamos encajonados sin quitarle el respeto que merece a las agrupaciones viejas. Pero no es posible que a estas alturas, ¿ok?, sigamos escuchando, ¿verdad?, como prioridad las canciones de Oscar de León, de cuando Oscar de León empezó hace 50 años, ok, el maestro es el maestro Oscar de León, hay que quitarse el sombrero, hay que seguirlo escuchando, son unos temas tradicionales, pero tienes que darle cabida a que el público empiece a conocer las nuevas producciones nacionales que están saliendo en el país en todo género musical. Vamos a hablar también de ese apoyo que supuestamente viene desde el Estado con, por ejemplo, Corazón Salsero. ¿Tú has recibido alguna ayuda de Corazón Salsero en ponerte en algunas tarimas, en llevarte a algunos eventos, en darte promoción de tu trabajo? Bueno, mira, tenemos que resaltar el trabajo de la alcaldesa de Caracas y el amigo Nahum Fernández, ¿ok? Porque antes que pasara este hecho con nuestro presidente Nicolás Maduro, ellos hacían mucha tarima en la Plaza Diego Ibarra, en las parroquias de Caracas, llevando alegría a la gente, porque la gente también necesita alegría, ¿okay? Y dieron mucha, mucha oportunidad al talento emergente, ¿okay? Lógico que no pueden darle oportunidad a todos de una sola vez, pero sí abrieron las puertas de una u otra manera, donde en esas tarimas se pudieron presentar mucho talento emergente y alternando con grandes artistas que vinieron de afuera, ¿okay? En tu criterio, ¿qué es lo que falta de parte de los alcaldes, las gobernaciones o de algunas entes del Estado o privados para que ese resurgir a los talentos y darle oportunidad a todos? Bueno, yo creo que no es directamente con las alcaldías ni nada por el estilo, es directamente con el Ministerio de Cultura, ¿ok? Que debería volver a implementar lo que estábamos hablando tras la propaganda de la radio, Javier. El uno por uno. Ok, si viene un artista de afuera, el telonero tiene que ser un artista venezolano. Ok, el uno por uno. Eso es algo muy importante. Igual que en las emisoras de radio, les exigían poner por lo menos un tema de música llanera, ¿verdad? Después de 3 temas de salsa. Lo mismo tienen que hacer después de ciertos temas de salsa tradicionales o de estos grandes monstruos de la salsa que aquí está el sombrero, poner un talento emergente. Y eso es directamente, si más no me equivoco, haríamos pedírselo al Ministerio de Cultura y de, ¿cómo que se llama? El de los... Conatel. Conatel. Conatel. ¿Okay? Y tener un mayor control. Porque, te repito, tú no puedes ser si un artista es bueno o es malo. Si no lo escuchas, no le das oportunidad. No te dan la oportunidad de eso. Ok, mi tema, por lo menos mis temas están en Spotify, están en YouTube. Entonces no es posible que uno hoy en día llegue más al público por medio de Spotify o YouTube, habiendo tanta emisora de radio, tantos productores independientes y nacionales aquí, y que sobre todo somos un país salsero. Mira, el costo, no solo material, sino el costo humano, las horas de grabación que tiene que hacer alguien para, por lo menos este tema que acabamos de escuchar, No Te Vayas, háblanos un poco de la producción de un tema musical. Bueno, mira, eso varía, Javier. Hay gente que hace las producciones con biblioteca, ¿ok? Y bajan los instrumentos vía digital. Eso es un costo mucho, mucho menor, pero sigue siendo un costo. Las horas de estudio, el arreglista, el productor, el musicalizador, el que te mezcla, ¿ok? Y el otro costo, que es un poco mayor, es cuando tú haces los instrumentos en vivo, que ya tienes que pagarle un músico, a un trombonista por 2 líneas, a un bajista por 2 líneas, al de los metales, que es el caso del tema No Te Vayas, Quiero Soñar, el que estamos haciendo ahorita, que no es que tengo muchos recursos, pero sí le he puesto corazón para tratar de sacar un material de calidad, que hay gente que le gusta y que no, es válido. ¿Ok? Porque lamentablemente, o es una realidad, no lo digo yo, quien sabe de música nota enseguida cuando un tema tiene instrumentos de biblioteca y no tiene la misma receptividad que un tema que, concha, mira, el bongo está en vivo, el trombón está en vivo, está en tiempo, y todo eso genera sus gastos, ¿okay? El costo real no, tampoco te lo puedo decir que uno genera más gastos que otro, porque eso varía con quién lo grabes, dónde lo grabes y con qué tipo de músico lo grabes. ¿Okay? No, y el apoyo que deben tener entre el mismo gremio, ¿no? Los mismos músicos se van compartiendo el resto de los músicos para hacer los arreglos y demás. Bueno, mira, yo he sido bendecido por Dios. De verdad que sí te lo digo. Sin ser conocido, cuando empecé esto en el género salsero, yo tuve el apoyo del maestro Mundito Pérez, ¿ok? Él me suministró todos los instrumentos, porque llegó un momento que tenía los músicos, pero los músicos no tenían instrumentos. Porque yo he querido que este proyecto de Armando Páez, así como Armando Páez primera vez que está entrando en la salsa, también darle la oportunidad al bongocero, al timbalero de la parroquia, que nadie conoce, pero que es muy bueno, porque estamos acostumbrados a los músicos grandes. Okay. Y entonces Mundito me dio la mano allí, el maestro Wilmer Cobo, gran salsero de nuestro país. Tuve la dicha que participa en el segundo tema, Quiero Soñar, haciéndome los coros, y ha sido, como que digo, mi padrino salsero. Ese señor me ha agarrado de la mano y me ha ido guiando poco a poco a donde estoy hoy en día. Marianela La Sonera, he compartido con ella, mis respetos para ella. Qué bonito cuando tú admirabas a una cantante, como en mi caso, que admiraba a Marianela, y hoy por hoy me puedo tomar un café con Marianela. ¿Entiendes? Ya somos amigos, por decirte algo. Entonces son pasitos que uno va dando. También tengo a nivel profesional, un poco más fuerte, la participación de Mandinga, es bajista de la Dimensión Latina, okay, el maestro Mandinga. En los trombón tengo al maestro Eliel Rivero. Tengo también en los timbales a Oscar alias Cachete. Sabes que aquí en el término de la salsa hay muchos apodos. Okay. Tengo al Árabe. El Árabe es un amigo de aquí de la parroquia que es mecánico. Muchos deben conocer al Árabe, que es mecánico de moto, y siempre quiso tocar conga. Y él está más o menos de edad, y ya yo metí al Árabe en la producción de mujer a tocar la conga. Okay. Que tuve que buscar después para que me hicieran la segunda línea de conga con un conguero profesional, pero cumplí parte del sueño del Árabe, así como este es mi sueño. ¿Entiendes? Importante que te afinques ahí en ese lado, porque como nos habías comentado, tú vienes de otro mundo, vienes desde hace años que no participabas en el mundo musical, ¿no? Te apartaste un tiempo y ahora estás en la salsa tropical, como tú la llamas, una salsa que viene a poner una diferenciación con la salsa baúl y con la salsa que te acostumbraban los barrios, ¿verdad? Háblanos un poquito de eso y cómo llegaste, te animaste después de tanto tiempo sin participar en la música, volver a tomar uno de tus sueños y a entrar al mundo de la salsa. Mira, te explico, Javier. La salsa siempre me gustó desde muchachito, pero como el boom en aquel tiempo era Menudo, Los Chamos, Tinro, y tuve la oportunidad de entrar por Medio Radio Caracas, pertenecer a ese primer grupo llamado Bad Boy, me fui por esa línea, ¿ok? Pero siempre, por lo menos Quiero Soñar, fue un tema que cantamos nosotros, un tema tecno pop balada que cantamos nosotros en el año 87, y siempre me imaginé cómo sonaría ese tema en salsa. Mira, después de 35 años es mi segundo tema que estoy grabando en salsa. Bueno, ya que nos los indica, vamos a escucharlo de una vez aquí en la grada popular por la 91.5 FM, tu radio rebelde. Los puntos de contacto 0412-736-0577. Niña, qué bella eres, con ojos llenos de ilusión. El pelo de seda tienes, quiero cantarte esta canción. Acércate un poquito más, como quisiera contigo soñar. Porque si te siento lejos, quiero llorar. Quiero soñar y encontrarte al despertar. Sin ti no sería igual. Quiero brindar y a tu sonrisa emborrachar, porque no nos dejan amar. Lágrimas de ayer dicen ya basta, no hay razón. La niña que tú quieres te ha dado ya su corazón. Acércate un poquito más, como quisiera contigo soñar. Porque si te siento lejos, quiero llorar. Quiero soñar y encontrarte al despertar. Sin ti no sería igual. Quiero brindar y a tu sonrisa emborrachar, porque no nos dejan amar. quiero soñar, encontrarte al despertar. Sin ti no sería igual. Quiero brindar y a tu sonrisa emborrachar, porque no nos dejan amar. Quiero soñar. Cada día, cada hora, en cada momento estás conmigo. Quiero soñar contigo. Estas lágrimas de ayer definen nuestro amor como infinito. Quiero soñar contigo. Quiero soñar y más nunca despertar. Quiero soñar contigo. Despertar. Quiero, voy a mí, soñar contigo. Este sueño y que sea infinito. Quiero, y no quiero soñar contigo. Esas lágrimas están. Quiero soñar contigo. Y el pasado más nunca vendrá. Quiero soñar contigo. Quiero soñar siempre contigo. Más Armando Páez y las que faltan para Richie. ¡Ja! Quiero soñar. Quiero soñar y encontrarte al despertar. Sin ti no sería igual. Quiero brindar y a tu sonrisa emborrachar, porque no nos dejan amar. Quiero soñar y encontrarte al despertar. Sin ti no sería igual. Quiero brindar y a tu sonrisa emborrachar, porque no nos dejan amar. Quiero soñar. Ah. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. De vuelta en tu grada popular, acabamos de escuchar Quiero Soñar de nuestro invitado especial Armando Páez, que viene con el género musical salsa tropical de aquí mismo de la parroquia Sucre para todo el mundo a través de Radio Rebelde 915.blogspot.com. Igualmente nos consigues por varias aplicaciones. Estamos en radio.es, estamos en Radio Garden y estamos en Seno Garden, en Seno Radio, como Radio Rebelde 91.5 FM. Háblanos un poquito, amigo Armando, de ese tema musical que se llama Quiero Soñar. Sí, el primero que escuchamos, que fue No Te Vayas, lo estrenaste hace como 9 meses, nos dijiste, ¿no? Sí, hace 9 meses exactamente, Javier. Y este Quiero Soñar. Quiero Soñar se estrenó hace 3-4 meses más o menos, generando una pausa entre un tema y otro tema. Y bueno, ahorita vamos con el tema de mujer. Quiero Soñar es un tema original de Pedrito Fernández, una ranchera de Pedrito Fernández, okay, una balada, que nosotros en el año de los 87 más o menos, siendo grupo juvenil, lo sacamos en Tecnopop, en balada pop. Y eso fue lo que me impulsó mucho. Aparte, siempre quise cantar salsa y nunca lo pude hacer, y ya tengo una edad que no me quería ir de este mundo sin cumplir ese deseo, tratar de dar un material bonito, porque yo digo que la música cura el alma y sana el corazón. Ese tema siempre quise grabarlo en salsa, y ahorita se grabó en salsa, y entré por un camino, ¿verdad? Porque la salsa es otro mundo, es otra cosa, es clave, es sabor, es conga, es bongo. Y mira, gracias al apoyo, yo sí puedo decir en lo personal, que si no son de los medios, he tenido el apoyo 100% de muchos salseros consagrados. Muchos, muchos. Mira, no hemos comentado los puntos de contacto. Por ejemplo, tu Instagram, ¿puedes dárnoslos en vivo para que la gente pueda seguirte? Armas Music Oficial. y el TikTok y YouTube es Armando Páez. Así mismito, fácil y sencillo. Vamos a recordar también que estamos con uno de los cómplices para traer a nuestro amigo talento acá a la radio, nuestro amigo Miguel Ángel Gómez, quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Miguel Ángel. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, ¿no? Bueno, nada, yo soy Miguel Ángel Gómez. Siempre me están regañando porque no digo quién soy yo. Bueno, yo soy Miguel Ángel Gómez, productor nacional independiente. Me aprendí el número 2805. Pertenezco al equipo de investigación y difusión de nuestras historias locales y nuestras tradiciones culturales de la Cotorra Histórica. También soy vocero de cultura junto al compañero Pedro Riera y un amigo escultor del Bloque 1 de Propatria. Bueno, para mí es un gustazo, pero más que un gustazo, voy a caer en un lugar común. Es un honor, pues, es un honor. Porque resulta que Armando Páez, que ya adelantó parte de su trayectoria, nos conocimos, yo vivo en la segunda calle de Propatria, abajo tenemos el rescate de la calle de los Encuentros, la Cotorra Histórica, que es este grupo que le hablo. Bueno, imagínense ustedes, nosotros nos conocimos en un canal de televisión, en el Canal 8, y después nos vimos en la esquina, nosotros le decimos, es una esquina en la parte de la segunda calle, que bueno, es interesante, que no ha pasado caliente. Por ahí. Pues. Sí, sí, ahí, esa es la, ¿sabe cómo somos nosotros? En la esquina de los Daniel, está Daniel Cabezón. Le vamos a hacer una promoción, después, bueno, vemos cómo, que él es mototaxista, está Daniel con dientes. Oye, que es un amigo que se encarga de trabajar un camión ahorita con todo lo que es lo desecho sólido, sólido, correcto, metal y todo eso. Está Daniel Esculpi, que Daniel Esculpi, bueno, es mi hermano, pues, mi hermano de toda la vida. Le dicen el maestro, porque Daniel, bueno, es latonero, es electricidad, en fin, es un abanico de conocimiento y se graduó de abogado hace ya como 3-4 años. Pero bueno, vamos a lo que... Daniel Sin Diente. No, vale. Daniel Sin Diente. Por Daniel favor, Sin Diente, que el es... El mecánico preferido ese, de Propatria. Ese es el mecánico de ahí, pues. El como decimos nosotros, el papá de los helados, porque esa casa es de su familia, pues. Entonces, bueno, como ustedes verán, eso es la cuadra de los... Pura parroquia. De los Danieles. No, y esa cuadra tiene un imán, porque... Hoy, por ejemplo, vi a un amigo, Hernán, que vive en el este, en Chuao, y siempre desde que conoció Propatria esa calle, siempre ha venido por acá. Entonces, fíjense ustedes, Armando Páez es una persona... Disculpa, adelante, tú, ¿verdad? Me conociste en el programa de Guillermo Fantástico González, Juventud Fantástica, en el Canal 8. Eras el productor de ese programa, independiente que éramos vecinos, porque en ese entonces yo vivía en Casalta 3. Estaba acompañado de Odrima, la otra productora de Guillermo Fantástico González en el Canal 8. Tuve el orgullo de conocerte hace casi 40 años, Miguel Ángel. Bueno, y de ahí, ¿qué les cuento? Pues el tumbado de artista, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te nace? ¿Dónde naciste tú? Mira, yo nací en la maternidad Concepción Palacio, ¿ok? Y me crié toda mi vida en Propatria. Por eso que lo digo con orgullo, donde me pare y donde vaya, soy propatriense. ¿Okay? ¿Tú estudiaste en Bogotá? Yo estudié mi primaria en Bogotá, estuve residenciado en Bogotá. Toda mi primaria, mis familiares decían que el estudio allá era muy más avanzado que el de acá. Y yo toda mi primaria la ejecuté en Bogotá. Ya después en mi primaria, cuestión situación país en Colombia, que estaban muchas cosas con el narcotráfico y esas cosas, mi mamá me retornó acá al país nuevamente. Oye, ¿tú arrancaste en qué año dijiste? En el 87. Yo por aquí tengo mi chuleta. 1977, en el programa fantástico de Radio Caracas Radio con Radio Caracas Televisión. Ajá. Radio Caracas Televisión, Radio Caracas Radio Televisión, correcto. Y tu productora. Bueno, mi productora, empecé con un productor amigo de la infancia y de grupo también, perteneció al grupo Bad Boy con nosotros, y hoy por hoy es productor. Cuando arrancó este trabajo tan bonito de la producción salsera, de salsa tropical con Armando Páez, inicié con Wilmer Rincón Rudas, ¿ok? Wilmer Rincón estuvo de la mano de mi producción los primeros 4 meses, ¿ok? Debido a otras actividades y otros compromisos que le salieron, tuvo que abandonar el equipo y actualmente mi productora es la señorita Jocelyn Itamara. ¡Aplauso! Como hacen el hombre, un poco de aplauso ahí, fantasma, que aplauden y raro. Esto se está volviendo como una moda, ¿no? No sé, un requisito de hace unos años para acá con los artistas de que sus managers sean alguien muy directo a ellos, su hijo, su esposa, y en este caso, Jocelyn Itamara es mi esposa. Okay. ¿Y por qué le dijiste, señorita? Ustedes todavía no han consumado, ¿cómo? No, es un respeto. Un respeto, duerme en camas separadas. A veces. Muy bien, me parece muy bien. Ahora, y te voy a decir otra cosa. Hay gente que dice que canta y no canta. O tiene que estudiar para cantar. Y hay gente que dice que no canta y canta. Y Tamara, en la grabación de No Te Vayas, de tanto que es algo cotidiano que en las grabaciones se repitan ciertas melodías, el productor musical que se llama Richie Vázquez, un saludo a Richie Vázquez, okay, de producción musical de este material, la escuchó tarareando el coro y bueno, resulta que Itamara es la corista de los dos temas y del tercer tema que viene ahorita junto con Wilmer Cobo. Mira, pero tú no enredaste el papagayo, porque tú la presentaste a ella, ¿cómo se llama ella? Y ahora tiene Itamara. Lo que pasa es que ella es Jocelyn Itamara Machado, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué pasa con Jocelyn Itamara Machado? Empezó como mi productora, ¿ok? Terminó ahorita haciendo los coros del segundo tema y la productora con la que estoy trabajando, el productor musical Richie Vázquez, decidieron y me aconsejaron hacer un tema a dúo. Y para ese tema dúo, el nombre artístico va a ser Itamara. Perfecto. Ah, o sea, eso no es como dicen por ahí, pues, que no, que tal, que el productor y la productora se enamoraron y tal. ¿Ustedes se enamoraron antes de que tú te lanzaras otra vez? Claro, nosotros vamos a tener 9 años de casado. Oye, te felicito, hay que hacerle una estatua al pana por ahí. Mira, y otra cosa. Otra cosa. Sí, porque ustedes no saben que Itamara, bueno, lo deben sospechar porque estamos en sintonía de Radio Rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Katia. La verdad como bandera, a sabiendas de que la verdad tiene ciertas aristas, ¿no? Y mira, una de las cosas que debemos agregar como el enriquecimiento cultural que tiene este lado de la parroquia, ¿no? Es decir, Propatria. Y usted está hablando del ámbito de todos los que se conocen ahí, ¿no? Propatria le ha integrado cuántos músicos, actores y demás a la cultura de la salsa. Mira, ahorita, Javier, ¿qué dices eso? Aquí tenemos un gran cantante de música llanera, se llama Julio Rondón, ¿ok? Tenemos a Punky's Orquesta, un excelente cantante de salsa, ¿ok? Nada más y nada menos de la data de natividad de Nati's Orquesta. ¿Ok? Del maestro Natividad Martínez. Y tenemos mucho talento aquí. Que mira, yo soy admirado de Punky. Después que vi a Punky en el Juan Sebastián Valga la Cuña, ¿ok? Y siempre lo veía por ahí paseando su perrito por la calle 89 de Propatria y ni sabía que el señor cantaba salsa. Pero el estilo del salsero se conoce. Oye, este señor tiene que ser artista plástico o algo, porque con su sombrerito redondito, su camisita de cuadrito. Y resulta que una vez me invita Guatuzzi, el maestro Guatuzzi, el 25 de octubre a Juan Sebastián Bar, y resulta que anuncian a Punky's Orquesta. Resulta que era el señor que yo veía todos los días paseando el perrito por allí. Tenemos mucho talento. Otra cosa que quiero resaltar allí. Tenemos un espacio en Propatria, Javier y Miguel Ángel, que desde hace aproximadamente un año, se ha tomado la molestia de resaltar al talento nacional de la parroquia, algo como el que están haciendo ustedes por aquí. Se llama El Rincón de Todos. Eso queda a media cuadra de la Plaza Propatria y ellos han dado a la tarea de hacer ciertos eventos allí, ¿verdad?, con los cantantes y artistas de la parroquia Propatria y de Katia en general. Ok, por lo menos ahí estuvo Wilmer Coe entrevistado, estuvo el maestro Guatuzzi, estuvo Omar Cachete, o sea, y quiero darle un saludo desde aquí a Edgar, al dueño del Rincón de Todo, y a todo su equipo, a la Negra Teresa, todo, porque están haciendo una labor inmensamente magistral, dando a reforzar lo que tú acabas de decir, Javier, el talento nacional y la cultura de nuestra parroquia en el Rincón de Todos. Mira, vamos a un nuevo corte musical en la Grada Popular. Estamos con el amigo Armando Páez, que nos visita hoy. Hoy estrenamos, por lo menos en Radio Rebelde, un par de temas. Entre ellos sonó No Te Vayas y Quiero Soñar. Él nos está preparando para mayo, va a estrenar, ya está adelantada la producción, va a estrenar un tema que se llama Mujer. Claro, mira, el tema de Mujer ya está listo, lo que hace falta es mezclarlo. Estamos esperando para lanzarlo el día 10 de mayo. Okay, ese es un tema dedicado para ellas, un tema dedicado a todas las mujeres del mundo. No habrá una sola mujer que se identifique con alguna letra o algún párrafo o el coro de esa canción. Bueno, lo estaremos esperando para estrenarlo también en Radio Rebelde y compartirlo también con todas las emisoras comunitarias alternativas que hacen vida en toda la Gran Caracas. Oye, excelente el guión tuyo, excelente. Nosotros aquí tenemos nuestros guiones. Otra cosa es, bueno, Miguel Ángel Gómez de la Cotorra Histórica, y a propósito de todo este trabajo que hay, nosotros queremos hacer un homenaje. Cuando vengamos de corte, le voy a hablar de algunos músicos que han desaparecido, pues, del escenario. Es más, han estado vivos y han sido invisibilizados muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, nada, aquí en 91.5 FM. ¡Dime! Ayúdame a laborar, ya no se puede vivir San Miguel, ayúdame a laborar. Oh! volvemos en la grada popular por la 91.5 FM, como todos los viernes de 7 a 9 de la noche y los jueves de 2 a 4 de la tarde. Hoy con nuestro invitado Armando Páez, que nos presentó un par de temas musicales y nos está promoviendo para el Día de las Madres un tema que ya está casi montado, que está, solo le falta las voces, que se llama Mujer y lo piensa estrenar en el mes de las madres, ¿no? Claro, Javier, ese tema, vuelvo y te repito antes de irnos a corte, es un tema donde cualquier mujer, sea niña, adolescente, una madre, se va a ver identificado en ese tema. Ok, traté de plasmar allí a cada una de una u otra manera. Ok, ese es un tema que yo digo que fue creado para el ser más maravilloso que Dios creó, la mujer. La creó para darle vida a la vida. Y ese tema habla de eso. Ok. Mira, hoy también queremos hacerle un reconocimiento, como ya tocamos el tema, a todos los artistas promotores de la música que han estado en nuestra parroquia, en la parroquia Sucre o en Propatria, en los Magallanes, que es una parroquia muy amplia. La parroquia Sucre es tan grande que podría ser como 5 veces Chacao. Somos más municipios que ellos. ¿Qué opina todo eso, Miguel Ángel Gómez? Bueno, sí, es la labor de la comunicación alternativa, porque nosotros llamamos comunitaria, que igual que el grupo este de la Cotorra Histórica, ¿no? Que escudriñando, buscando, dándole valor a la gente, investigando. Por ejemplo, el amigo Morocho Duarte. Morocho Duarte es un excelente músico. Aparte que Morocho era fanático de, era del Partido Socialista Unido de Venezuela. Voy a toser, perdón. La gripe está de moda. Entonces, fíjense, el Morocho Duarte, pero Morocho Duarte, gracias a Morocho Duarte, hay muchos músicos que se iniciaron con él. Por ejemplo, Dominguín. Dominguín es un flautista de Propatria también. Hizo recorrido, acompañó a El Pao, Alfredo Ledesma, el baterista, aquel baterista famosísimo que anduvo por Italia con aquella música de Onda Nueva, que era una fusión, eso fue un boom. Él tenía una forma de tocar la clave, bueno, impresionante, ¿no? Y él estuvo ahí. También hay Leo de aquí del cuartel, que es flautista, está en el convito, y me dijo, no, vale, yo cuando pasé, o sea, con esto quiero decir que tenemos a Oscar Cachete, gran timbalero ahorita. Perdón, pero Oscar Cachete tocó conoció a Morocho Duarte. Claro, claro, lo tenemos aquí en la parroquia. Él era taxista de Propatria, de la línea de taxímetro, hoy por hoy uno de los mejores timbaleros, hoy en día es uno de los mejores timbaleros de Venezuela. Ok. Bueno, conoces, que no te acuerdas quién es Oscar, es otra cosa, porque lo saludamos hace 2 días que estuvimos en el Rincón de Todo. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, tanta gente por ahí que uno... Fíjense ustedes, entonces, es una referencia. Propatria es una referencia musical. Está Fran del... Se me escapa el apellido. Fran de viento, de clarinete, del Bloque 9. Falleció. Estoy hablando de personas que ya no nos acompañan, pero que pareciera que pasaron así y ya está. No, nosotros en la Cotorra Histórica, con esta calle que estamos rescatando ahí, que es la calle de los Encuentros de la Cotorra Histórica, paralela al Centro Comercial Propatria, un centro histórico porque ahí se fundó Propatria. Estamos buscando calles, sabiendo que nosotros tenemos un espacio en la Casa del Obrero, porque como le dije anteriormente, yo soy vocero de cultura con otras dos personas, Pedro Riera, que es músico del Bloque 3, y está Otoniel, es artista plástico y siembra, y campesino, le gusta así. Entonces, fíjese, esa es la labor también. Aldemaro de Carlos Diez. Aldemaro, imagínense, pues, un músico excelente, excelente. Entonces, de eso se trata, reconocernos a nosotros, el sentido de pertenencia, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, Morocho Duarte, no le gustaba salir de Propatria. Yo una vez logré sacarlo y entonces ya va y tal, porque no le gustaba, pues. Entonces, él en esa época tenía un taxi. Él vive en la tercera calle, en esa esquina que está, pusieron la Plaza Bolívar, que por cierto es obra de él y de su madre, porque cuando iban a inaugurar Casa Alta 3 se paró en el medio y se bajó la esposa del presidente en ese tiempo, Blanquita y no sé qué, y empezaron a hacer esa plaza. Hoy en día la Plaza Bolívar es una Plaza Bolívar que tenemos ahí. ¿Sabes que estaba hablando de ese tema hoy con mi esposa y vi en el historial, un historial que vi por ahí, que la Plaza Bolívar más pequeña del mundo es esa placita que está allí, que tenemos aquí en Propato? Oye, hay que investigarlo, bien interesante. Es como donde está la calle esa de los encuentros de la Cotorra Histórica, paralelo. Está Simón Bolívar, un Simón Bolívar que la gente, como no se ve, dice que Simón Bolívar escondido, Simón Bolívar secuestrado. Ese Simón Bolívar lo trajo, lo mandó a hacer López Contreras. Sí, es inédito. Y aparte que es un Simón Bolívar que no anda a caballo y no tiene espada. Y está saliendo de una piedra. Es Bolívar emergente, pues. Es todo un ícono de la comunidad. Bueno, y para no marearlos con tanta histórica, aunque la historia no marea, porque todos somos historia. Ese tema de mujeres viene. Mujer. Es mujer, ¿no? Mujer. Bueno, yo un libro aquí que me cayó, no sé, del cielo, Marco Schuwal, Los amores en la Biblia. Entonces, habla de los amores en la Biblia y dice algo así, que ¿qué significa el amor para los personajes de la Biblia? ¿Cómo se enamoran? Ojo, esto es una investigación que hace este compañero, que es un erudito de la Biblia, pues, y él dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué significa el amor para las personas de la Biblia? ¿Cómo se enamoraban? ¿En qué consistía el matrimonio? ¿De qué manera celebraban una boda? ¿Cuáles eran sus trámites para el divorcio? ¿El sexo? ¿Cómo se practicaba? ¿Por qué era tan valorada la virginidad femenina? ¿Qué suerte corrían los adulterios? ¿Eran aceptadas la homosexualidad? Bueno, fíjense ustedes. En las páginas de este libro, bueno, se los recomiendo si lo consiguen por ahí. Voy para allá. Temas de hoy, historia, Marco Schuwal. Yo soy lenguamocho. Eso que leíste ahí, Miguel, ¿qué resaltó en todas esas 10 líneas que leíste? Bueno, la mujer, hermano. A mí me gusta eso. Resaltó que la mujer. De cazador, yo salga casado. Te está hablando de casado, te está hablando de vida íntima, de maternidad. La mujer es el ser que Dios creó para darle vida a la vida. Fíjese, y en estos amores de la Biblia se da respuesta a esta y muchas otras preguntas, recreando un mundo palpitante en que, como en las mejores novelas, no falta el erotismo, la seducción, los celos, la traición. Raquel, Jacob, Esther, el emperador Azuero, Betsabé y el rey David, Sara, Abraham y tantas otras grandes figuras bíblicas nos muestran, gracias a la amena exposición de este autor Marco Schuwal, profundo conocedor de los textos sagrados, un rostro diferente de la mujer en la Biblia. Ahora, bueno, hablando de mujer, me llena de satisfacción. Ese tema lo escribiste tú. Mira, Miguel Ángel y Javier y a todos los oyentes, así como quise experimentar después de tanto tiempo en el mundo de la salsa, me tomé la atribución en escribir ese tema. Ese es el primer tema, autoría, tanto musical y arreglo, de este puño servidor. ¿Okay? Y lo hice pensando en mi madre. Mi madre dejó este mundo terrenal hace 5 años. Y simplemente me senté a ver su retrato en mi cuarto y se me vino tantas ideas un día, porque ni siquiera pensaba escribir la canción. Y dije, voy a agarrar una hoja de papel, ¿vale? ¿Qué estoy pensando yo? Y lo que pensé allí lo plasmé y después lo llevé al estudio días después y le dije a Richie Vázquez, mi productor musical, Richie, ¿esto sirve para un tema? Y dice, Armando, esto está estupendo, lo que hay es que trabajarlo, darle armonía. ¿Qué es esto? Los pensamientos viendo la foto de mi madre difunta. Y mira, le dimos armonía, le pusimos música y tratamos de que el tema no fuera netamente directo. hacia mi madre, sino un tema de donde se pudiera identificar, vuelvo, repito, cada una de las mujeres que van a escuchar ese tema y que va a ser el regalo de Armando Páez para el Día de las Madres, este tercer lanzamiento llamado Mujer. Bueno, esperemos poderlo estrenar en la Radio Rebelde y en esta grada popular, por supuesto, aquí en esta tertulia que tenemos con el amigo Armando Páez y nuestro camarada Miguel Ángel Gómez, que nos acompaña hablándonos un poquito del rescate de la historia, de lo importante que debemos resaltar, sobre todo nuestros artistas, y para que los chamos de hoy en día retomen también los libros. Mira, nos acaba de recomendar un libro, cosa que ya no agarra un chamo hoy día, lamentándolo mucho. Bueno, sinceramente, mira, yo estuve revisando a Luis Beltrán Prieto Figueroa y la gente se distancia de la literatura, de escribir. Por ejemplo, él cuenta la anécdota que Rómulo Gallego le confesó que no se leía un libro completo, pues. Entonces hay mucho tabú en eso, ¿no? Pero lo sabroso del libro es que no necesitas electricidad. Puedes estar en el baño, puedes estar en el metro, donde sea, puedes tener el libro, lo puedes rayar. O sea, el libro no va a desaparecer por muchas redes. Lo que sí es importante es que los chamos asistan a la lectura. Y con aquellas palabrotas de madre nos va a dejar esmadrado Armando Páez. Y ya le voy a contar algo de esa relación de... Vamos arriba, ya le voy a contar algo. Los cuentas ahorita que volvemos del corte. Thank you. de vuelta en la grada popular por Estatu 91.5 FM. Hay que recordar que nuestra grada popular se transmite no solo los viernes de 7 a 9, sino los jueves de 2 a 4 de la tarde. Igualmente tenemos reposiciones los domingos de 7 a 9 de la noche de este programa Grada Popular. Continuando con la amena conversación que tenemos con Armando Páez, surgió también la preocupación y la pregunta de qué hay detrás de un artista, cómo se produce un artista, cómo se promociona, quiénes están, cuántos están detrás de una producción. Bueno, Javier, es un equipo muy grande. Nosotros sin el público somos nada y sin el equipo no existimos. Así de sencillo, ¿ok? Yo tengo la dicha de contar con un equipo. Tengo el equipo, el maquillador, tengo el estilista, tengo la persona de transporte. Porque cuando tú te emprendes con un proyecto como este, tú tienes que empezar en esos tópicos. O sea, que el proyecto crezca o no, pero tú tienes que trabajar al 100%. Los resultados se verán más adelante, ¿ok? Tengo ahorita, como vuelvo y te repito, mi productora es Jocelyn Machado, entre paréntesis, y Tamara es mi productora. El productor musical es Richie Vázquez. Tengo el estilista, que es Xiomer Revilla. Tengo el maquillador, que es Néstor Hernández. La gente que se encarga de escogerme mi vestuario, la imagen. Mucha gente me ve, ahorita porque estamos en la radio, me ve estos lentes blancos, redonditos, y hay gente que dice, qué bonitos los lentes, señor, sin conocerme en la calle. Hay gente que me dice, conocido, los más conocidos, verga, parece un payasito y tal. ¿Y qué me está dando eso como guía? Que los lentes están haciendo su efecto, es llamar la atención, sea para un comentario bonito o no. Porque si no comentan de ti, es como el político, estás muerto en el mundo artístico. Y tengo la persona que me trabaja la imagen, ¿ok? Y tengo también la persona encargada de los medios de comunicación. Es un pequeño equipo, no es que tenga una gran empresa ni nada, simplemente un equipo que estamos trabajando con cariño. Y traté de que todo ese equipo fuese formado hoy en día, después de 45 años, por personas que convivieron conmigo, ¿verdad? Hace 35 años en la música pop. Casi todos están activos. Interesante la cantidad de gente que hay detrás de un solo cantante. Ni hablar cuando hay un concierto. Háblanos de los conciertos. Bueno, los conciertos hoy en día es como lo aprendí aquí en la salsa. Eso es un 20-tú. El 20-tú es que ahorita es muy difícil tener un peculio propio para tener tu propia orquesta. Cada quien tiene su orquesta. Eran músicos exclusivos de cada quien. ¿Ok? Yo creo que los únicos que ahorita se dan ese privilegio son las orquestas de antes, como los Melódicos y Billo. ¿Okay? Que tienen 30, 40 años organizadas. Y todavía Ileana Capriles lo está haciendo. Ileana, saludos, Ileana, si estás escuchando el programa, que también he compartido con ella. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ahorita hacemos un 20 tú, el que puede. ¿Ok? Después que tienen sus temas hechos, manda hacer sus partituras, y cuando empiecen a las presentaciones personales, simplemente haces el 20 tú. Con tu partitura, llama al trompetista que pueda, al conguero que pueda, y ese día se ponen todos la camisa de Armando Páez y es la orquesta de Armando Páez. Pero ese mismo músico, a las 2 horas, se está presentando con Punky, es la orquesta de Punky. O sea, los músicos están buscando subsistir, porque no solamente... Nos hemos dedicado, tocaste un tema bien bonito, Javier, nos hemos dedicado ahorita a hablar de el poco apoyo hacia el cantante, pero el músico de profesión antes también ha sido muy desconocido aquí en Venezuela. Tenemos excelentes músicos que no puede ser que estén tocando para subsistir en una tasca hoy en día, ¿entiendes? No puede ser. Unos músicos que hicieron grandes grabaciones con grandes artistas, súper reconocidos nacional e internacionalmente, y tú veas a ese músico tocando en una plaza por allí con 4 músicos más, un fin de semana o una taquita alrededor de la Plaza Bolívar para poder llevar sustento a su familia. Y en diciembre haciendo gaita. Estamos golpeados. Y en diciembre haciendo gaita. ¿Ah? En diciembre tocando gaita. Y en diciembre, así se hace al cero, tocando con un grupo de gaitas, buscando hacer las hallacas para la casa. Entonces necesitamos el apoyo de Conatel, del Ministerio de la Cultura, como artista, ¿verdad? Como músico, en todos los niveles. ¿Ok? Voy a insistir mucho en eso. Tenemos mucho, mucho talento. Y no estamos hablando de Armando Páez. Estamos hablando de mucha gente. Conozco mucha gente que lo hace muchísimo mejor que yo. Simplemente que, bueno, yo me atreví. Hay otros que no se atreven. Pero conozco mucha gente que está hasta en el anonimato, que hacen un trabajo excelentísimo a nivel musical, como músico y como cantante. Por lo que entiendo, no se vive de la música en Venezuela. No, mira, aquí el que está haciendo música es porque le gusta, ¿ok? El que está haciendo música es porque le gusta, ama el trabajo, y el músico, te lo comenté por teléfono temprano antes de venir al programa. Mira, mi mayor regalo ahorita para Armando Páez, claro, es uno de los objetivos, que el tema se, que uno de los temas se pegue y que puedas tener, empezar con las presentaciones personales y todas estas cosas así. Pero mi mayor objetivo a esta etapa de mi vida es dejar una huella bonita. ¿Cuál es la huella bonita? Tener mis temas en Spotify, que ya tengo dos, en YouTube, y que estando en vida, o ya que Dios me haya llamado, un amigo, mis hijos, estén en cualquier reunión y pongan YouTube o Spotify, ese es mi amigo, ese es mi papá, o era mi amigo, era mi papá. Este va a ser el mejor regalo para mí de este material tan bonito que se está haciendo. Bueno, yo me voy a colgar en esta conversación porque ya veo que es un está el operador, ya le habla Miguel Ángel Gómez. Mire, dejé algo por ahí guindadito, porque claro, uno está aquí sentado, pero también estamos pensando en el oyente. A sabiendas que hay el entrevistador y el que entrevista, pero muchas veces nos alejamos de que tenemos un oyente, una audiencia. Entonces, con mucho respeto, supremo respeto para los amigos y las amigas y los niños que nos oyen. Bueno, Armando Páez compone ese tema, como él lo dijo, pues, para la mujer pensando en su mamá. Pero es que yo viví eso. Yo viví esa experiencia, que no es que me lo contaron, y también se lo cuentan a uno. Pero es que Armando Páez fue un dedicado a ultranza de su madre. Y mire que se me, como dicen por ahí, se me agua el guarapo, pues. Porque yo lo vi, la mamá se le escapaba de la casa, ¿vale? Me va a disculpar porque nosotros somos amigos. La mamá se le escapaba de la casa porque ya no quería estar en su casa encerrado. Y un día llegó Armando con un perro que me dijo: Miguel, tengo un problema, que este perro no lo puedo tener en casa porque voy a llevar a mi mamá a no sé dónde. Para que me lo tengas ahí, ¿vale? Yo te pago. Ok. Bueno, eso fue horroroso, ese perro pasó toda la noche ladrando, ¿no? Pero fíjense, una vez nos conseguimos. Porque yo también tenía a mi mamá, como todos nosotros tenemos nuestras madres, y todavía las tenemos, pues, porque olvídense que la muerte no nos separa de nuestras madres. Si no, dígalo ahí, Javier. ¿Ah? La señora María, excelente, pues. Entonces, se le escapaba y uno veía regañando a la mamá, ¿no? Y todo el mundo, porque no sabe, oye, pero ¿por qué? Oye. Y era porque se escapaba, ¿vale? Y entonces, ¿dónde está mi mamá? Y la agarraba, la llevaba, la traía, hasta que un día nos conseguimos haciendo la cola, eran aquellos momentos difíciles, para conseguir pañales que no habían en las tiendas, hermano, no habían pañales en las tiendas, y nosotros consiguiendo en ¿cómo se llama? Refrescame la memoria, donde buscábamos los pañales. En la ayuda que daba el gobierno, por cierto, allá... En la Casa Nueva, atrás de la iglesia, el INAT. El INAT, pero nosotros lo vimos en lo que era la Lotería de Caracas, que es en San Martín. La Lotería de Caracas también, porque uno realmente daba brinco teniendo a una madre enferma, en este momento discapacitada, que se le había un carro por el medio, una mujer que era muy activa. Y bueno, vamos a decir que yo solo con mi esposa contra el mundo, ¿ok? Yo aprendí con mi mamá a cambiar pañales, a bañarla, a curar escara. Ok, estando hospitalizada, habían pacientes al lado, me acuerdo yo, que les tocaba la cura de escara y la gente duraba 2-3 días sin bajar a emergencia de piso de los médicos que le correspondían, y yo me ponía a curarle la escara a otros abuelitos que estaban en la emergencia del Pérez Carreño. Lo voy a decir sin querer hablar más del hospital, pero son circunstancias que creo que todos hemos pasado y no se pueden tapar con un dedo, ¿entiendes? Y mira, por eso que yo digo que el tiempo que uno no le dedica a su madre no se recupera nunca. Yo me acuerdo que mi mamá me llamaba cuando agarraba su pensión y me decía: Armando, hijo, ¿dónde estás? Te invito a almorzar. Y de 10 veces, 11 veces que me invitó a almorzar, nada más vine a almorzar 2 veces. Las otras 10 veces, como las anhelo ahorita. Y no es porque no quería, realmente estaba ocupado en mi trabajo. Pero hoy que no tengo a mi mamá, entiendo que yo tenía que decirle a mi trabajo, donde fuera, vengo en media hora, así fuese. Y no dejar a mi mamá con esa invitación parada. Porque hoy quisiera tener a mi mamá viva, para comerme un cachito. Esas cosas, partes de ese tema de mujer que están reflejadas allí, no así tan crudo, pero sí muy sutilmente. ¿Ok? Un tema entonces, musical que se va a estrenar dentro de poco, un tema musical que se va a estrenar ahora en mayo y nos lo van a pasar para estrenarlo acá también en Radio Rebelde. Bueno, fíjense ustedes la importancia de este tema, mujer, el primer tema, y eso no tiene nada que ver con Edipo, no nos vamos a poner a escudriñar que la historia, que no, eso es el amor, Entonces, un ejemplo, pues. Para mí me dio un ejemplo y eso que dice Armando, mi mamá la logramos, nunca había cobrado nada, la logramos que le dieran su pensión. Y sabes lo que hacía la viejita, nos invitaba a comer helado. Y mamá, pero ¿cuál es tu real? No, y ella y siempre a que. Bueno, mamá es mamá, compadre. Bueno, vamos a oír el tema para seguir enamorándonos de la mujer, de la madre, de la vida. De la madre aquí naturaleza. Tenemos una mujer, aquí tenemos un en el estudio. Sí, tenemos una amiga, oye, vale, que es interesantísima, pero como ella está grabando, entonces. No, yo la voy a suplantar, ahora, yo la voy a suplantar para que tú puedas hablar con ella. Ok, no, ya creo que se nos va a escapar. No, yo nada más nada más le voy a preguntar. Bueno, porque yo. Uno. ¿Cómo te metiste en este mundo? ¿Y qué haces tú en este mundo de la radio, la música? Ajá. Yo no me metí, a mí me metieron. Sonó chinazo, ¿viste? No, me metieron en otra cosa. Mira, en una grabación de Armando estábamos, él estaba con su grabación del primer tema y estaban buscando. Yo necesitaba corista. Y en esa grabación yo empecé a tararear, hasta que el productor dijo, bueno, pero ¿para qué buscas corista? Sí, ya está. Oye, fíjense cómo son las cosas. Que no. Ahí es donde está esa palabra casualidad o causalidad. Yo creo que es causalidad. Entonces tú eres un valor que estabas escondido. Llegó el amor, pues, ustedes se unieron. Y fíjate, ¿ves? Tú eres una persona de verdad que yo siempre te veo. Con Armando apoyando. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido en este nuevo? ¿Cuánto tiempo tienes en esto? En esto tenemos ya 4 años. 4 años en este proyecto. Ya, fíjate. ¿Y dónde vives tú? Propatria. Oye, pero. Está horroroso, ¿eh? Abrimos el cofrecito. Mira, muchas gracias, mi amor, porque ella está grabando, ¿eh? Entonces. ¿En qué parte de Propatria? En la avenida Simón Bolívar. En la avenida Simón Bolívar, antes exactamente. En la calle Real. Ajá. Residencia Propatria. Bueno, mire, ella vive en la residencia Propatria. Eso es la avenida Bolívar, porque está cerca del centro comercial Propatria. Uh-huh. Ahí estaba el cine Propatria, en ese edificio. Ahí voy a buscar personas que me hablen del cine Propatria. Yo no lo conocí. Pero sí comprar las chucherías que duró mucho tiempo, un localcito que donde vendían las chucherías ahí en el cine Propatria. Porque desafortunadamente nosotros teníamos el Propatria 1, Propatria 2 en el centro comercial Propatria, desaparecieron. Bueno, en otra oportunidad hablamos de eso porque estamos hablando de este tema que lo tenemos para el 8, para el 10, para el Día de las Madres, que es todos los días. Fue muy inteligente lo que me dijo Javier, que yo le dije, mira, que eso es muy lejos. Y las mujeres, eso es todos los días. Y bueno, que vivan las mujeres y le dedicamos a todas las madres, a todas las mujeres, este tema compuesto, cantado por estas personas hermosas que tenemos aquí, producido. ¡Suéltalo! No, no, se estrena en mayo. Te voy a decir algo. Óyeme bien, Javier lo dijo ahorita. El tema, la primera entrevista de medio para el tema es esta del día de hoy. Estamos soltando el tema por todas nuestras redes sociales con imágenes de las mujeres más queridas y más cercanas a nuestro ámbito con el tema instrumental de fondo para crear la expectativa. ¿Ok? Toda la semana se está lanzando una foto de una mujer y el tema instrumental de fondo. Ok, el 7, 8 y 9 hay una gira de prensa por más o menos 12 emisoras, que espero que esta esté incluida nuevamente, ok, para lanzar el tema ya como debe ser, el tema completo, el lanzamiento de Mujer. Mujer, ¿por qué? Es el ser, vuelvo a repetirlo, que Dios creó más maravilloso para dar vida a la vida, ok, y reivindicar a todas las mujeres del mundo, no solamente a la venezolana, aunque la mujer de la venezolana es una mujer batalladora, la mujer venezolana es mamá y papá, la mujer venezolana maneja moto, la mujer venezolana maneja camión, la mujer venezolana carga cemento, la mujer venezolana hace arepa, pero los muchachos no se acuestan sin comer. ¡Viva la mujer venezolana! ¡Bravo! Así mismo es. Bueno, vamos a un nuevo corte en Tu Grada Popular, cuando tenemos ya las 8:19, tenemos de invitado especial a Armando Páez, y nos viene a presentar un par de temas musicales y anunciándonos el próximo lanzamiento del tema Mujer, que viene por ahí en mayo para el día, para lo que es el mes de las madres. Vamos a escuchar a la gente de La Mafia con Elio Pacheco, con La Mafia. Y como en tiempos pasados atacan con su sabor, trae un ritmo bien logrado, con un swing bien preparado para todo bailador. Ya usted escuche bien que está bien. Usted que la está escuchando, te digamos con cariño y toda nuestra humildad, esperamos sea de su agrado. Nuestro estilo musical, que lo bailen y disfruten, y gracias que En tu grada popular con ese bello fondo musical que tenemos, que es Mujer, es su parte instrumental, y vamos a escuchar un pedacito más para que lo disfruten. De cómo llegué, oh no, y fuiste tú, y fuiste tú. Thank you. tú, solo tú. Fuiste tú, solo tú. Fuiste tú, solo tú. Fuiste tú, solo tú. Fuiste tú, solo tú. Fuiste tú, solo tú. Fuiste tú, solo tú. Fuiste tú, solo tú. Abre boca del tema, puro coro, y de verdad que tiene un swing. Este no es el cuento, pues. Lo agarré fuera de base. ¡Oh! Mira, no, no, porque este tiene una velocidad. La carreta va adelante, pues. Mira. Pero aquí, como nosotros estamos en 91.5 FM y estamos en Radio Rebelde, tengo una rebeldía, pues. Entonces, y. Coño, nosotros somos hermanos, o sea, somos amigos, somos de la cotidianidad, nos conocimos en un espacio lejos de la segunda calle de Propatria y de repente nos conseguimos y nos queremos, pues. Y lo que dice Armando, no se entiende muchas veces en la audiencia, pues, mira, como... Oye, nosotros conocemos a Armando y de repente, oye, porque Armando tiene el pelo rojo, no, vale, que voy a hacer una película de barba roja. Mire, ¿y por qué te tiene? Entonces lo ven con los lentes, ah, y tal. Aquello que uno llama el chalequeo. Ahora, ¿por qué lo de Cantinfla? Cantinfla, mira, sabes que en las zonas populares, ok, las zonas populares, es muy coloquial aquí en Venezuela, sobre todo cuando uno se conoce de niñito, que nadie te va a llamar Manuel. ¿Verdad? Nadie te llamaba Miguel, sino el abuelo. ¿Entiendes? A mí nadie... Y es algo que se usaba cuando éramos unos chamos acá en la zona. Y quien te conoce de vieja data, ok, te va a decir, no me va a decir, hola Armando, va a decir, hola Cantinfla. ¿Entiendes? Y así sucesivamente nos pasa al 90% de las personas que fuimos creadas en zonas populares. Y con mucho orgullo, a mí me da mucha alegría que a mí en Propatria me conozcan con ese seudónimo, como yo conozco a Miguel con su seudónimo, como estamos hablando Manuel, estamos hablando de Daniel sin dientes, Daniel con dientes, o sea, Menéndez, tú, ¿por qué Daniel sin dientes? Porque no tiene dientes, ¿ves? ¿Entiendes? A mí me dicen Cantinfla porque cuando estaba la moda de los zapatos Sebago con los Levi, que se usaban así por abajo de cintura, bueno, yo me pasaba de maraca, ¿entiendes? Pero eso me ayudó a tener un buen repertorio de amiguitas, ¿oyeron? ¿Te acuerdas? Se bajó con la monedita en la parte de arriba. Y tu Levis, tú sabes, a cadera. ¿En qué año? Y de ahí vino eso, mira, 1972, más o menos, 73. Sí, porque hay algo peculiar en eso sobrenombre, en esos chalequeos. Yo pues. No puedo decir cómo te dicen a ti porque te botan de la emisora y nos cortan el programa, Javier. Ah, bueno, porque también está el humor negro que miente, ¿no? Y entonces, bueno, es válido. Entonces, fíjense, volviendo a lo que estábamos, pero es que le cayó de perla. A mí no me gustaba mucho porque uno usa Cantinfla como mofa, pero Cantinfla fue un personaje del teatro y tenía, ustedes conocen a Cantinfla, pues. Tenía algo bien interesante en todo lo que es la formación política, pues. Entonces le cayó de perla, porque resulta que este señor, amigo mío, que no es un personaje, no, es una personalidad. Gracias. Es un echado para adelante. Yo no le estoy hablando, es un echado para adelante. Yo lo he visto en diferentes etapas. Y en todas las etapas, bueno, le voy a contar nada más. Cuatro etapas. Tenía una empresa y se compró todo el equipo, que después lo vendió, que me prestaba a mí, que era una aspiradora que aspiraba el agua y todo eso y tal. Él me enseñó cómo se usaba. Y, ajá. A lavar muebles. Lavaba muebles, lavaba alfombra, en fin. Él era una compañía, esa compañía ahorita es que ha crecido mucho porque entendió que no puede ser estilista, no puede ser el esposo, no puede ser, no. Entonces, tiene el estilista, pero él era todo en esa empresa. Otra, dije una, otra. La promoción de los quinto años, sexto, estaba él. Una vez yo me acuerdo que, y yo dije, coño, le quedó el nombre de Cantinflas. Diplomando se llamaba, de empresa de diploma. Una empresa de diploma. Y entonces, sí, y entonces él fue rápido, no, que tengo que ir. Y se le cayó un tacón del zapato. Y fue así tal, y yo veo que él se quitó el otro tacón. Se quitó el otro tacón y se fue en zapatilla. Bueno, una cantinflada. Llevo una, dos y tres. Taxista. Presidente de la línea Taximetro Propatria, señores. Que lo diga él. Entonces, estamos ante una persona de Propatria que es una personalidad. El chalequeo, que si te pusiste. Miguel, bueno, disculpa. Eso es sabroso. Una muy importante, que es uno de los pasos fuertes de la revolución. Si reenganchar un trabajador público ha sido siempre difícil, reenganchar 2.252 trabajadores de la gestión pública creo que es muy difícil. Yo fui el vocero oficial de la resolución 6.540, en la cual me acompañó el compañero Nahum Yanezar en Hebrea para el reenganche masivo de todos los trabajadores votados por Antonio Ledezma. Interesantísimo lo que tú me estás diciendo. Ahora te voy a decir algo. Aquí entre nosotros. Una vez me pidió Armando un favor. Se presentó con cuatro, creo que eran tanques de esos que estaba dando Alfredo Ledezma, Antonio Ledezma. Los azules. Y bueno, uno siempre ha sido de izquierda y todo lo que suena. Yo lo único que me vacilaba, y de verdad lo confieso, eran las romerías a la década, que eran tremendas rumbas, ¿no? Y las marchas escuálidas, yo me iba, pero coño, no sé, me daba miedo, porque. Pero es que iban todas perfumadas y así, ni un paso atrás. Era algo así como, no bochornoso, sino era una puesta en escena. Entonces. Una vez me pide ese favor y yo, coño, para, pero, ¿cómo es? No, Miguel, que. Ah, pero ¿qué favor te pedí? No llegaste a decir cuál era el favor. Hablaste de los tanques, pero ¿qué te pedí? Que me guardaras unos tanques allí que se le habían quitado a Antonio Ledezma, ¿ok? Se le habían incautado y yo me los traje para acá para la parroquia a regalar los tanques. ¿Entiendes, mi gente? Porque el trabajador. Hay dos cosas, el trabajador y el habitante de cualquier sector popular no tiene color político para cuando tú quieres ayudar. Y bueno, le dije, guárdame esos tanques ahí y agárrate uno. Y Miguel me dice, ya va, dale. Tú no me dijiste, agárrate uno. Tú me dijiste, eran cuatro tanques, guárdame esos tanques. Claro, yo vivo en la segunda calle de Propatria, ahí nos han robado mucho, ahora se han dejado de eso. Y más o menos. Porque tenemos un foco ahí de personas caídas, pues. Y tenemos un basurero, pero estamos rescatando la calle paso a paso. Y entonces yo lo guardo los tanques, pero imagínense ustedes, guardar los tanques ahí, parece que se roban un tanque. Pero no eran los tanques nada más. Eran no sé cuántos metros de manguera, bomba de agua. Otra vez con la toalla, me disculpa. Y yo dije, bueno, sí va, porque somos amigos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que empieza, yo, coño, para, llévatelo con los tanques. Yo empecé a arrancarle no, me estoy adelantando. Entonces, la gente que llegaba a buscar los tanques, créame, que yo vi una camioneta que yo no sé cómo rodaba, con una señora que casi en chola y Armando dándole el tanque. Y la señora, oye, y así fueron todos, hasta que me dijo, uno es para ti. Bueno, yo lo que hice fue, aparte de la alegría. Va, pero el problema de Miguel es que como los tanques tenían el logo de la alcaldía de Ledezma, y eran unos tanques que se habían incautado, que cómo hacía con ese tanque que no me lo podía recibir, porque él su línea política, papi, quítale la calcomanía, hermano. Claro, claro. Porque a veces uno se pone... Entonces, yo tengo mi tanque allá. Me regaló la bomba de agua que nunca la usé y la vendí. Pero estamos hablando de un artista total. Mira, hay una gente allá en Propatria que quiere un tema. ¿Será que es...? ¿O hay otro tema de Armando? ¿No hay otro tema de Armando? No, por los momentos no. Tema... Yo traje nada más los dos temas promocionales. Mira, mientras buscas sonando... el tema musical, nos envía un mensaje de texto el señor Joaquín Reyes desde la comunidad del Junquito. Nos dice que saludos a todos los participantes del programa desde el Junquito, en especial para el invitado especial, Armando Páez. Muchas gracias a la gente del Junquito. Un abrazo de la distancia. Gracias por el apoyo. Bueno, se les quiere mucho. Amigo Armando Páez, cuéntanos tus redes sociales y si te pueden contratar para algún concierto en particular, unos 15 años, una joda, animar un consejo comunal, no sé. Bueno, te explico algo que se va a escuchar algo odioso y lo explico por qué, porque me ha pasado que me han salido muchas invitaciones, ¿ok? Por eso te digo que sí ha abierto la puerta abierta en cierto sentido, ¿ok? Pero no es lo mismo... Que un cantante consolidado, por darte el ejemplo de Wilmer Cobo, lo inviten al Rincón de Todos, como tuvo el jueves pasado aquí en la zona, y llegue, y la gente va a decir, wow, Wilmer Cobo, qué humilde es, está aquí compartiendo con la gente. A un artista emergente que llegue al Rincón de Todos, ¿verdad? Que todavía ni siquiera te conocen, y entonces lo que, lamentándolo mucho, para la vista de mucho público y sobre todo de los empresarios, te etiquetan de que tú eres un artista que estás empezando y estás presentando en Tasca. ¿Entiendes? Ya, ok, va. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, los temas están listos ya. Con este tercer tema de mujer están listos. Ok, pero después que estos temas estén ya todos listos, que ya hay dos sonando en la radio, que es No Te Vayas y Quiero Soñar, viene ahora la tercera faceta del trabajo, que es hacer las partituras para que la orquesta, el 20 tú, se conforme. Cuando la orquesta del 20 tú esté conformada, con mucho gusto, ¿ok? Nosotros podemos estar a la disposición del público, pero nosotros trabajamos para ello. Sin el público no existimos, somos fantasmas. Bueno, fíjense, es que resulta que el Rincón de todos, anteriormente, yo sigo ahí con mi rollo de la cotorra histórica. Eso le decían, que me encanta que le digan el Rincón de Todo, aparte por todo lo que es eso, pues, el Pocito de Sangre. Y me decían el Pocito de Sangre, pero ahí nunca había ocurrido nada, hasta que lamentablemente ocurrió algo, pues. Ahora no es el Pocito de Sangre, es el Rincón de Todo. Y hay un amigo de la esquina ahí de la segunda calle de Propatria, porque él también es ahí, ¿cómo es que se llama? Gustavo Iegar. Gustavo, él estuvo en los Estados Unidos y no sé qué, y vino para acá. Y él era muy tímido, él era así. Y resulta que, bueno, se puso en las pilas después de viejo. Se soltó. Se soltó el mono. Porque le voy a decir algo, mira, de verdad, ustedes me disculpan. ¿Sabe cómo es esta comunicación? Y más yo que estoy en la cotorra. Y Tamara, que no habla porque está grabando. Cómo baila, un simple bailar, porque nosotros en la casa le hicimos un encuentro ahí entre los originales. Un matrimonio, te casaste tú con tu esposa, yo con mi esposa, ¿te acuerdas? Hicimos tres matrimonios. Sí, era un compartir ahí, eso loco, que tú sabes, uno se compra un caucho, vamos a celebrar. Bueno, como somos nosotros, como somos aquí en Katia, en Propatria. Pero te voy a decir algo, amigo Miguel. Machado que no baila no es machado. Así es. No ha visto nada. Bueno, yo tengo ese horrorosísimo, pero ya lo he ido limando, ¿no? Que es el pata sorda, pues. Pero como me gusta el bochinche, me agarra perdón, me disculpan lo de vaina, pero vaina es donde vienen los granos de caraota, un chinazo para todos mis panas allá de la segunda calle. Entonces, fíjense, el meollo de la cuestión es que nosotros no podemos seguir negando Entonces yo me acuerdo, iba al poliedro, había unas morochas, no ya decía dónde, para no rayarla, porque ellas se mudaron de casa alta y bellísimas, y me estaba rumbeando y de repente, oye, vente para presentarte unas amigas, un pana del paraíso, que son de la California, y cuando lo veo era la morocha de casa alta, muy famosa. Entonces me dijeron así, no, yo soy, porque hay gente que me dice a mí en Propatria, en Propatria me dicen a mí, no, tú eres de Casalta. Es que Casalta también, yo soy de Casalta, pero yo soy de la segunda calle de Propatria y esas calles la fundó, como le dije, López Contreras, y ahí empezó Propatria. Y después vinieron los que le metieron ese tumbado, los bloques de Propatria. Y entonces fíjense, hay un tema que yo se lo voy a dar a Javier. Bueno, después tenemos que hacerle, hablando de los sobrenombres, Javier es multifacético. Es Popeye. ¿Cómo le dicen a Javier? ¿Cómo le dicen a Javier? Yo le digo Popeye. Ah, ¿viste? Y nadie se había dado cuenta. Zona que popular, era zona popular, hermano. Sí. Nosotros tenemos un amigo que se llama Popeye, muy famoso en Propatria. Sí, sí, que no conoce a Popeye. Que no conoce a Popeye en Propatria, no vive en Propatria, señores. Entonces, nos disculpan toda esa parroquia Sucre. Porque ahí me encanta, por ejemplo, los Magallanes de Cátedra. Mira, hay una calle que es para morirse de risa. Y queda cerca. Oye, estoy hablando así. Es que tengo un problema auditivo. Es que me emociono. Que es la calle de la sonrisa, donde habita mi amigo Javier. Ajá. Y hablando de todo, como los locos, pon un tema musical para irnos bien sabroso. Por ahí pidieron un temita, Javier. Ya, no, sí, ya pero no el hombre porque se, te lo había llevado, se quedó pegado. Mira, yo tengo un par de invitaciones que hacer. Nos enviaron hasta los audios de los compañeros que nos invitan por un concierto el día viernes 27 en Ciudad Tiuna, allá en el Fuerte Tiuna. Un evento que se va a realizar con más de 5 agrupaciones que tienen un colectivo que está haciendo vida en toda Caracas y está dándonos conciertos por todos lados. Vamos a escuchar esta invitación que nos dejan los amigos de la agrupación Los Igualitarios y seguidamente vamos a escuchar uno de sus temas musicales. Váyalo, mi gente, por acá el pez de los Igualitos Music Bros. Saludos a la Radio Rebelde y a su programa Grada Popular. Este viernes 27 de marzo, Caracas celebra la 10ª edición de la gira En la Plaza, red social y cultural conformada por las agrupaciones La Semilla Reggae, Los Igualitos Music Bros, la Big Landin Orquesta, Los Catalíticos y El Negro Mandinga. Tendremos como invitados a la agrupación Nuestro Oficio de la comunidad Ezequiel Zamora, allí donde será la actividad. Torre 28 de Ciudad Tiuna, comunidad Ezequiel Zamora. Los esperamos este viernes 27 de marzo con toda la fuerza y la energía y alegría de En la Plaza. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no sabía qué hacer? Me encontré con mi interior y volví a renacer. Pasando por tantas cosas, mi vida volvió a cambiar y vuelvo de nuevo a empezar otra vez. Y vamos caminando, o vamos ya volando. Acércate a tu vida y busca tu camino. Vuelve a vivir y vuelves a vivir. sabías lo que yo sentía. Sabías lo que tú tenías, pero cuando volviste, te fuiste como un rayo y llegaste desapareciéndote. Con tantas tristezas también hay muchas alegrías. Enciende tu vida, no hay nada más que hacer, solo tienes que hacerlo ya. Pero con tantas tristezas también hay muchas alegrías. Enciende tu vida, no hay nada más que hacer, solo tienes que hacerlo. Abrazo de parte de Motafana y del Círculo de Community Sello para invitarlos al festival en la plaza, festival musical cultural en la plaza que vamos a hacer en la comunidad de Fuerte Tiuna, donde está el Colegio Sobeida Jiménez. Eso es el día viernes 27 de marzo desde la 1 de la tarde, con muchas agrupaciones, actividades culturales, un taller de producción musical. Y bueno, todo organizado por el colectivo Festival en la Plaza, el Círculo 2 Community Sello y una serie de artistas y cultores independientes que estamos apoyando esta actividad, también que está patrocinada por el colectivo El Huacal, una productora, y bueno, con toda la comunidad del Fuerte Tiuna. Viernes 27 de marzo, allí nos vemos desde la 1 de la tarde, comunidad de Fuerte Tiuna. Thank you. Hay que tener personalidad para que la gente te pueda respetar. Hay que tener personalidad. Piensa lo que haces con profundidad. Hay que tener personalidad. Así tus metas puedas alcanzar. Hay que tener personalidad. Mírate al espejo, dale vuelta ya. Señores, de vuelta en la grada popular, tu 91.5 Rebelde desde la Ciudadela Bolivariana, transmitiendo para el mundo a través de Radio Rebelde 915.blogspot.com. Escuchamos a los igualitos o a los iguales y a, con su tema Ciclo, y a los hermanos de Catalíticos, una banda de ska, con su canción Personalidad. Lo mismo nos estaban invitando para un concierto este viernes 27 de marzo, de a partir de la 1 de la tarde en Ciudad Tiuna, ahí mismo en el Complejo Cultural Tiuna El Fuerte, para que todo el mundo se llegue. Van a haber emprendimientos, van a haber talleres de producción musical y un sinfín de agrupaciones. Pasan de 5 agrupaciones nacionales que van a estar presentándose. No se lo pierda, a partir de la 1 de la tarde en Ciudad Tiuna. Estamos de vuelta con nuestro compañero Armando, que nos viene a traer un par de temas y la, por supuesto, el estreno, por lo menos de la lírica o la parte instrumental de uno de los temas que se va a estrenar en mayo por el mes de la madre, que se llama Madre, ¿no? Mujer es madre, obviamente. Bueno, Miguel Ángel, cuéntanos. Mira, no, yo no te tengo nada que contar porque todo está contado. Fíjense ustedes, caminando por la calle arriba abajo y abajo arriba en Propatria, seguimos con esta dinastía de Propatria, pues, de verdad, me disculpa toda la gente de Katia, pero bueno, estamos en ese me pasé y oí una música que tenía tiempo que no oía, ¿no? Y entonces, pero en un carrito que tenía un equipo, que no esos equipos que atormentan, sino bien ecualizado, y estaban dos amigos bailando y haciendo el coro. Y este era el tema que estaban oyendo. Y este tema es de El Conjunto Libre, algo así, ¿verdad? Óiganlo, es en inglés, para que ustedes vean que la salsa para todo, así como lo tocaron allá los japoneses, ¿verdad? Los chinos. La Orquesta de la Luz de Japón. Gracias, la Orquesta de la Luz, meditan luces. Entonces, bueno, ahí va esto. Vacílenlo y bailenlo. Esto es Que Pasa. Esto es Radio Rebelde 91.5 FM. Y estamos con esta personalidad, mi gran amigo y su compañera, que mira, no ha soltado el teléfono, y Tamara, productora, bueno, y se cae este tipo. ¡Suelta! Somehow. de vuelta en la grada popular cuando ya tenemos las 9:05. Sabes que se me olvidó, hablando de los créditos, recuerda que este programa también se retransmite por nuestros amigos de La Voz de la Mujer Bolivariana a través de la 93.7 FM aquí en Caracas, su directora Marilu Sorrentino. También saludando al pana Pascual Di Marco Antonio. Los puedo ubicar por el blog La Voz de la Mujer Bolivariana.blogspot.com y saludando a los amigos de la plataforma colaborativa de música El Guacal Media .com, que nos retransmiten a este tu programa Grada Popular y posiblemente a otros compañeros. Este es el director, es Ricardo León, el doctor Rock de la agrupación Puño Alzado. Por cierto, ahí podemos también, porque este el guacalmedia.com está hecho para la plataforma, para colaborar con, entre todos los músicos y pegarse a una movida, sea salsa, rock, reggae, todos los géneros musicales. Esto es Grada Popular por la 91.5, acompañándonos en los micrófonos o en la producción nuestro amigo Miguel Ángel Gómez, que nos tenía abandonado, tenía tiempo que no venía para acá, y hoy de invitado el panita Armando qué? No es Armando Trampa, mosca con eso, ¿viste? Yo tengo un cuñado que se llama Armando, mi padre le decía así, Armando Trampa, ¿no? Armando Páez, quien nos vino a presentar un par de temas musicales y un adelanto del tema musical Mujer, que viene a estrenarse ahora en el mes de mayo. Un adelanto en la parte instrumental, que no tienes que decir, Miguel. Colocamos un temita que nos pidieron por ahí, ¿no? Al 04-12-736-0577. Claro, acuérdate que nosotros tenemos un respeto por la audiencia, cosa que no tiene la academia. Podemos discutir eso en otro programa. Nosotros sí tomamos en cuenta nuestra audiencia y la investigamos, porque somos una emisora comunitaria, Radio Rebelde, la audiencia. Porque fíjense usted, el que entrevista, el entrevistado, ¿y dónde? ¿Y dónde está la audiencia, la medición? Nosotros aquí sabemos quién nos oye. Lánzala. Así mismo es. Mira, y sabes que nosotros aquí, aparte de darle cabida a todos los cantantes, agrupaciones, cultores, escuelas deportivas y emprendimientos, por supuesto estamos abiertos también al debate, a llamar a la paz, a empujar a un país hacia adelante, a un país que tiene que surgir poco a poco, a pesar de tantas sanciones, a pesar de tantas cosas que han ocurrido en los últimos meses. Recordemos que el 3 de enero hubo un evento donde, por supuesto, la nación se estremeció porque secuestraron a la pareja presidencial, y eso es una causa de tener un país medio envuelto en todo esto. Pero en lo positivo, Armando, ¿cuál es el mensaje para la juventud? Nunca es tarde para darse a conocer, y dímelo tú, que vienes de 25 años sin sacar un tema, sin tirarte a la música, después que tuviste una actuación, como lo contaste en los primeros minutos del programa, en televisión y luego en otras músicas, ¿no? Bueno, Javier, primero que nada, dicen que nunca es tarde. Nunca es tarde mientras que el cuerpo respire y puedas abrir los ojos. Lo que le voy a decir a la juventud: crean en sí, sean su propio héroe, crean en su sueño. No crean en lo que le diga el de al lado, el de arriba. Ok, cree en lo que tú quieres hacer. Segundo, en lo que tú quieras hacer, estudia lo que quieras hacer. Tienes que estudiar. Si quieres música, tienes que estudiar música. Si quieres ballet, que es ballet. Si quieres ser ingeniero, ok, propóntelo y póntelo como meta, ok, y honra a tu padre y a tu madre. Muy bonito mensaje. ¿Qué más podemos agregar ahí, Miguel? No, yo creo que está dicho en pocas palabras un sentimiento hacia la juventud. Fíjense, por ejemplo, Armando, nos hemos dado un paseo por su vida. Yo me tomo la licencia porque, como es mi amigo, le digo, pero hay algo que nosotros tomamos en cuenta, es la profundidad, la forma de asistir a la vida. Y sin más preámbulos, fíjense usted cómo asiste a la vida el amigo, compañero, músico, artista, con su compañera, con este tema que él mismo lo va a presentar, pues. Y, no te vayas. Ajá. Y le voy a decir algo, se lo envié. Yo tengo una hija que vive en Madrid y conoce a Armando en la época que estaba de taxista. Mira, se contentó, le encantó el tema. Y entonces cuando se lo lancé, ese es Armando. Ella le decía Cantinflas también, porque es el rollo. Pues, ese es Cantinflas. No creo, qué bello. Y miren este tema, aparte de verlo, óiganlo, saboreanlo. ¿Agrega algo ahí? Te voy a decir, este tema No Te Vaya es, ok, de la autoría de Yauro Pondo e interpretado originalmente en una balada súper romántica por el grupo mexicano Pandora. Una versión en salsa tropical para Venezuela y el mundo. Bueno, nosotros nos despedimos, le agradecemos en la dirección de esta estación a Juan Arteaga, en la coordinación de producción Jesús Arteaga y en la coordinación de Educación, Cultura y Deporte el amigo, el profesor Oscar Torres, y en la producción y conducción de este espacio su amigo Javier Xavier. ¿Qué no tienes que agregar ahí, hermano? Mira, tú sabes que me le colgó Armando porque estamos armando un taller de radio que vamos a realizar en la Casa del Obrero, Javier, mi persona y unos invitados. Ese taller, bueno, lo vamos a hacer un intensivo, el intensivo dos fines de semana. Ya lo tenemos estructurado. Vamos a hablar de la historia de la radio, vamos a hablar de lo que es el guión, el libreto, los equipos necesarios, en fin. Estamos en eso y tenemos más o menos un cupo, habíamos hablado de 15, 20 personas, cuando mucho. Tiene un costo que es intercambio, pues. Entonces, bueno, estamos en la expectativa, por aquí le diríamos qué día vamos a dictar ese taller. Son dos fines de semana, es un intensivo. Vamos a tener unos invitados y vamos a salir a la calle, pues. Entonces, esa acotación y lo demás es que disfruten de este tema que a mí me encantó. Bueno, quiero darle las gracias a todo el público Radio Oyente, gracias a la emisora por la invitación, y que de verdad Dios me los bendiga y un abrazo a la distancia. Se les quiere mucho. Ahí le dejamos con No Te Vayas de Armando Páez. Se va acabando el día, que la vida hecha poesía se diluye sin tu amor. ¿Para qué decir una mentira si es verdad que tu sonrisa me alimenta el corazón? Vivir no es igual sin tu beso al despertar. No te vayas, regálame esta noche la bebida a mi alma. Quiero sentirte amada, es tu fuego el que me quema, tu pasión que me alimenta. No te alejes que me muero, porque estar sin ti no quiero. No te vayas, hoy quédate conmigo. Ya lo ves, te necesito, me hace falta tu cariño. En mi cielo tu mirada, sin tu amor me queda nada. A mi ser, que el destino ha sido fiel, que me nombra tu mujer. Siénteme y develame la piel, dime a besos que también solo es mío tu querer. Vivir no es igual sin tu beso al despertar. No te vayas, regálame esta noche la bebida a mi alma. Quiero sentirme amada, fuego el que me quema, tu pasión que me alimenta. No te alejes que me muero, porque estar sin ti no quiero. No te vayas, hoy quédate conmigo. Ya